Bienvenidos, este es el día número 104. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Josué, del libro de los Salmos y de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Toda esta riqueza espiritual llegará a nuestros corazones solamente si Dios los encuentra abiertos y dispuestos. Por eso pedimos siempre la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué, capítulo primero. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés: mi servidor Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y hasta el gran mar al occidente. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden: recorran el campamento y manden al pueblo que haga provisión de víveres, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Luego dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés: recuerden la orden que les dio Moisés, el servidor del Señor, cuando dijo: el Señor su Dios les concede el descanso y les da este territorio. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés, al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros, cruzarán equipados con sus armas al frente de sus hermanos para prestarles ayuda, hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor, al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos mandes. Así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos a ti. Basta que el Señor esté contigo como estuvo con él. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que nos mandes será castigado con la muerte. Tú, por tu parte, sé fuerte y valiente. Josué, hijo de Nun, envió clandestinamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente consigna: vayan a observar el terreno. Ellos partieron y al llegar a Jericó, entraron en casa de una prostituta llamada Rahab, donde se alojaron. Cuando se notificó al rey de Jericó que unos hombres israelitas habían llegado durante la noche para observar el terreno, mandó decir a Rahab: Saca afuera a esos hombres que vinieron a verte, los que entraron en tu casa, porque han venido únicamente para observar todo el país. Pero la mujer tomó a los dos hombres, los escondió y declaró: Es verdad que esos hombres vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Se fueron al caer la noche, cuando estaban por cerrarse las puertas de la ciudad, y no sé a dónde habrán ido. Salgan enseguida detrás de ellos, porque todavía pueden alcanzarlos. En realidad los había hecho subir a la terraza, ocultándolos entre unos haces de lino extendidos allí. Entonces unos hombres salieron a perseguirlos en dirección al Jordán, hacia los vados, e inmediatamente después que los perseguidores salieron detrás de ellos, se cerraron las puertas de la ciudad. Cuando Rahab subió a la terraza donde estaban los espías, estos aún no se habían acostado. Ella les dijo: Yo sé que el Señor les ha entregado este país, porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros, y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto, y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og, los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y que ustedes condenaron al exterminio. Al enterarnos de eso, nuestro corazón desfalleció, y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia, porque el Señor su Dios es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Por eso, júrenme ahora mismo por el Señor, que así como yo los traté con bondad, ustedes tratarán de la misma manera a mi familia. Denme una señal segura que dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo cuanto les pertenece, y que nos librarán de la muerte. Los hombres le respondieron: Nosotros responderemos por ustedes con nuestra vida, con tal que no nos delates. Cuando el Señor nos entregue este país, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces la mujer los descolgó por la ventana con una cuerda, porque su casa daba contra el muro de la ciudad, y ella vivía junto a él. Y les hizo esta recomendación: Vayan hacia la montaña para que sus perseguidores no puedan alcanzarlos. Manténganse ocultos allí durante 3 días, hasta que ellos estén de regreso, y después podrán seguir viaje. Los hombres le respondieron: Cuando nosotros entremos en el país, tú atarás este cordón escarlata a la ventana por la que nos hiciste bajar, y reunirás contigo dentro de la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza y nosotros seremos inocentes. Pero la sangre de todos los que estén contigo dentro de la casa caerá sobre nuestras cabezas si alguien pone su mano sobre alguno de ellos. En cambio, si nos delatas, quedaremos libres del juramento que nos has exigido. Que se cumpla lo que acaban de decir, replicó ella, y los dejó partir. Apenas se fueron, la mujer ató a la ventana el cordón escarlata. Los hombres se fueron a la montaña y se quedaron allí 3 días, hasta que regresaron los perseguidores que los habían buscado por todas partes, sin encontrarlos. Entonces los dos hombres volvieron a bajar de la montaña, cruzaron el río, y cuando estuvieron de nuevo con Josué, hijo de Nun, lo informaron de todo lo que les había ocurrido. No hay duda, le dijeron, que el Señor nos ha entregado el país, porque todos sus habitantes están espantados delante de nosotros. A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento dando esta orden al pueblo: cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde están y síganla. Pero dejen entre ustedes y el arca una distancia de 1000 metros aproximadamente y no se acerquen a ella. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ustedes nunca pasaron por este camino. Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes. Después dijo a los sacerdotes: levanten el arca de la alianza y pónganse al frente del pueblo. Ellos la levantaron y avanzaron al frente del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerme a los ojos de todo Israel para que sepan que yo estoy contigo, como estuve con Moisés. Ahora, ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: en esto conocerán que el Dios viviente está entre ustedes y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los jivitas, los perisitas, los girgasitas, los amorreos y los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Ahora, elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán, y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, el Jordán se desborda por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha, las aguas detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia, cerca de Adam, la ciudad que está junto a Sartán, y las que bajaban hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. Así, el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 105. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Él lo confirmó como norma para Jacob, como alianza eterna para Israel, cuando dijo: yo te daré la tierra de Canaán como porción hereditaria de todos ustedes. Cuando formaban un grupo muy pequeño y eran extranjeros en aquellas regiones, cuando iban de nación en nación y pasaban de un reino a otro pueblo, no toleró que nadie los oprimiera y castigó a reyes por amor a ellos. No toquen a mis ungidos ni maltraten a mis profetas. Él provocó una gran sequía en el país y agotó las provisiones. Pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor lo acreditó. El rey ordenó que lo soltaran, el soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes, con pleno poder para instruir a los príncipes y enseñar sabiduría a los ancianos. Entonces Israel entró en Egipto, Jacob residió en la tierra de Cam. El Señor hizo a su pueblo muy fecundo, más fuerte que sus mismos opresores. Cambió el corazón de los egipcios para que sintieran odio por su pueblo y trataran con perfidia a sus servidores. Luego envió a Moisés, su servidor, y a Aarón, que era su elegido. Por su intermedio realizó prodigios, hizo portentos en la tierra de Cam. Atrajo las tinieblas y hubo oscuridad, pero ellos rechazaron sus palabras. Transformó sus aguas en sangre e hizo morir a sus peces. El país quedó cubierto de ranas hasta en los aposentos del rey. Dio una orden y vinieron los insectos. Los mosquitos invadieron el país. Les mandó granizo en vez de lluvia y cayeron llamaradas en su tierra. Abatió sus higueras y viñedos y destrozó los árboles en sus campos. Dio una orden y vinieron langostas y pulgones en número incontable que comieron toda la hierba del campo y devoraron los frutos de la tierra. Hirió de muerte a los primogénitos de aquel país, a las primicias de todo ser viviente. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y nadie desfalleció entre sus tribus. Los egipcios se alegraron de su partida, porque los había dominado el terror. Tendió una nube para que los cubriera, y envió un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron de comer y les mandó codornices. Los sació con pan del cielo. Abrió la roca, brotaron las aguas y corrieron como un río por el desierto. Él se acordó de la palabra sagrada que había dado a Abraham, su servidor, e hizo salir a su pueblo con alegría, a sus elegidos entre cantos de triunfo. Les dio las tierras de los paganos y ellos heredaron las riquezas de los pueblos a fin de observar sus mandamientos y cumplir fielmente sus leyes. Aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así. Hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal, que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse llevar de la pasión desenfrenada, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que nadie se atreva a perjudicar ni a dañar en esto a su hermano, porque el Señor hará justicia por todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y atestiguado. Dios, en efecto, no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por eso el que desprecia estas normas, no desprecia a un hombre, sino a Dios, a ese Dios que les ha dado su Espíritu Santo. Acerca del amor fraterno, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, y así lo están haciendo con todos los hermanos de Macedonia. Pero yo los exhorto, hermanos, a hacer mayores progresos todavía. Que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos de acuerdo con mis directivas. Así llevarán una vida digna a la vista de los paganos y no les faltará nada. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza, Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Queremos decirles algo fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después, nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.